Y el senador Gustavo Penadez ayer dijo que no se va a tocar ningún derecho adquirido de los jubilados. Vamos a escuchar al senador hablando de la reforma de la seguridad social. La idea no es perjudicar a nadie, la idea es hincarle el diente a un tema que hoy urge. El déficit del Banco de Previsión Social es un déficit muy grande, tan grande como para pensar seriamente en que el sistema a corto plazo pueda llegar a ser inviable. Y en ese sentido el objetivo no es tocar ningún derecho adquirido de los que están jubilados, sino trabajar sobre la idea de que en el futuro las futuras jubilaciones, las futuras jóvenes que se van a jubilar, se puedan jubilar. Y en ese sentido, el trabajo que se pretende hacer, que es un trabajo en el que se va a escuchar a todas las organizaciones, incluidas los actuales jubilados, es la de que en un plazo prudencial podamos avanzar sobre una nueva reforma del sistema de seguridad social. A mí me hubiera gustado que esta misma organización en su momento hubiese denunciado la situación que se empezó a vivir a partir del año 2008, cuando el déficit del Banco de Previsión Social se multiplicó. Así que... Bueno, allí estaba Gustavo Penadez, y la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay estuvo en la comisión parlamentaria, allí estuvo el secretario general de la coordinadora, Héctor Morales. Héctor, buen día. Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Bueno, Héctor, ¿qué impresión te quedó después de haber acudido al Parlamento con esta situación? ¿Cambió en algo el posicionamiento que tiene la coordinadora? No, en absoluto. Al contrario, fuimos muy muy duros, les reclamamos con todo respeto, pero con total firmeza, a la comisión de diputados integrada por 7, 8 diputados, de los cuales el único que conocíamos era a Ope Paquet, los otros eran toda gente joven. Les reclamamos que no pasaran a la historia como los que terminaban de aplicar las órdenes impuestas por los organismos financieros internacionales en cuanto a liquidar un derecho humano fundamental como es la seguridad social. Le dijimos que nosotros estábamos conscientes de que era sumamente necesario hacer una reforma de la seguridad social, pero no con los ejes que nos imponía los organismos financieros internacionales. Les reclamamos, por lo tanto, le dijimos que era mucha liviandad tratar un tema tan serio, tan fundamental como es la seguridad social, con tanta liviandad, a la carrera de los diputados, corriendo los diputados, para tratar de aplicar una reforma en pocos días. Le hablamos de la comisión, había habido un comentario de miembros del Poder Ejecutivo en el sentido de que no querían corporativizar el tema y que por lo tanto la comisión de expertos que se iba a formar no iba a tener la representación de ninguna organización social ni sindical. Y le dijimos que, ¿cómo no la quieren corporativizar? Los expertos, ¿quiénes van a ser? ¿Los que imponga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial? Eso es corporativizarla. ¿Quiénes con más derecho que los trabajadores, desde sus sindicatos, las organizaciones sociales, desde sus entrañas, más expertos para tratar un tema de seguridad social, como esos actores? Les dijimos que más allá de que tuviéramos discrepancia con otras organizaciones, queríamos que esa comisión para tratar una reforma de la seguridad, primero que saliera de la esfera de la ley de urgente consideración. En segundo lugar, que se formara una comisión con todos los actores, no con algunos elegidos como querían en primera instancia. Les dijimos que nosotros no decíamos, como decía otra organización, que el ajuste que se dio de 226 pesos era insuficiente. Le dijimos que no era insuficiente, que era una canallada, que era una falta de respeto, que era una violación de los derechos humanos más fundamentales de la gente, porque esos 226 pesos a una jubilación miserable de menos de tres bases de prestación y contribución, alrededor de unos 13.500 pesos quedó ahora, no alcanzaba ni para comprar un kilo de pulpa picada llena de grasa, de esas que venden en las carnicerías. Le dijimos que habían retrocedido siglos en el tiempo, cuando los viejos eran centro de cariño, de respeto, de consideración, y que nosotros reclamamos aquella seguridad social que amparaba al ser humano desde antes de nacer hasta después de morir, con buenas asignaciones familiares, con la atención de la madre cuando estaba gestando, el nacimiento de los niños, el apoyo económico a través de las buenas asignaciones familiares durante toda la infancia del niño y hasta su adolescencia. Buenos seguros de desempleo, buenos seguros de enfermedad, bolsas de trabajo para cuando se terminaba la zafra en un establecimiento fabril o cualquier fuente de trabajo y se produciera una vacante en otra de la misma especie, se organizaba la vuelta de los trabajadores al empleo. Aquella seguridad social que era ejemplo de los uruguayos, que era ejemplo en el mundo, y donde venían trabajadores de otras partes del mundo a ver cuál era el milagro de la clase obrera uruguaya que había conquistado aquella seguridad social tan pero tan justa, tan humanizada. Le reclamamos que no pasaran a la historia como los que enterraban definitivamente, sepultaban definitivamente a la seguridad social. Tuvimos unos 20 minutos y pico. Una diputada la diputada del Frente Amplio, la que tuvo el problema con el presidente de la Cámara, con Lema, que no me acuerdo ahora el nombre de ella. Mato. Mato. Ah, Mato, sí. Nos dijo que nuestra intervención la había hecho llorar, que por el tremendo respeto que sentía por los viejos. Entonces, bueno, te pedimos que transfiriera ese respeto en un fuerte posicionamiento de oponerse a la discusión de esa ley dentro de la ley del capítulo de la seguridad social dentro de la ley de urgente consideración, pero que no se resignara que fueran minorías, que pelearan. También un muchacho joven, un diputado del MPP, salió a hablar con nosotros después, hizo unas preguntas allí, y bueno, los demás, los blancos, los colorados, no sé si había alguno del partido de los milicos, múltiples el foro, no abrieron la boca, pero allí salimos muy conformes con nuestro posicionamiento, porque allí estuvo la dignidad, el respeto, no solamente por los jubilados actuales, sino por los futuros jubilados. Muy bien. Le dijimos que cómo iban a alargar la edad para jubilarse en un país donde cada vez había menos fuentes de trabajo, en un país donde ahora con el invento de los puestos de trabajo online se suprimían miles y miles de puestos de trabajo. Entonces iban a hacer que el viejo le alargaban la edad y iba a competir en un mercado laboral muy estrecho, con sus hijos y con sus nietos, por un puesto de trabajo. Muy bien. Vuelvo a repetir, José Luis, sí. Allí estuvo la dignidad. Está perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por el tiempo, estoy pasado ya. Seguiremos conversando de esto porque va a haber mucho tiempo para conversar de este tema, Héctor. Gracias. Cómo no. Gracias a ti, José Luis. Gracias a la 36.